he aprendido a perder y a ganar. Me he acostumbrado a reír y a llorar. Y cada día que pasa, yo te quiero más.